estamos muy contentos de recibir a integrantes de la juventud del 26 de marzo. Está Gonzalo Isasmendi y está Agustín Martínez. ¿Cómo andan? Bien, bien, muy bien. Muy ¿Y bien. Están bien despiertos? Sí, buen día, sí. Con el cafecito sí. en la mano, está el compañero. Uno, con el cafecito en la mano. Yo vine desayunado. O sea que ya venía mal levantado. Siempre con la verdad por delante, a mí no me dio. Muy bien, muy bien. Pero llegaron los dos recontra en hora. Bueno, así que eso hay que resaltarlo. No deberíamos resaltarlo, pero en la práctica es real. No, pero es un tema que es verdad que lo venimos manejando. Trabajando muy dentro bien. De la juventud del 26, ha pasado de es la realidad uruguaya también, ¿no? Pero se lo propusieron. Es uno de los puntos que estamos trabajando, sí. Estamos intentando ser más puntuales, arrancar las reuniones en hora. Y bueno, al parecer algún resultado personal hemos tenido, porque acá estábamos. Muy bueno. Pero es importante eso que están diciendo. Sí. Se puede proponer objetivos y se pueden lograr. Sí, por más mínimo que sean. A veces exactamente. Resultan detalles para algunos, pero en estos tiempos son avances. Está bueno, no se toma como algo folclórico. Claro. Ay, los jóvenes son así. Muy bien. Bueno, ¿cómo están trabajando? Hemos visto muros pintados por ustedes, pero bueno, cuéntenos ustedes cómo han trabajado, cómo vienen trabajando para este acto que ya estamos a 48 horas. Ay, sí, bien, muy bien. Invitando, más que nada, invitando a los gurises, llamando, hablando con ellos. Mandando la ficha digital, que para nosotros lo más sencillo, digamos, pero va acompañado de una invitación, de algunas palabras más, y aportando también con lo que decías vos, Ángeles, con la propaganda, con las pegatinas, con el enrollado de afiches, que no es menor y hay que hacerlo para salir, Y alguno que otro también aportando en cuestiones de organización más general, cosas que hay que hacer todos los años para el acto. Y sabiendo que el día del acto van a haber muchos jóvenes con muchas tareas, ¿no? Que eso también para nosotros es importante, digamos que la juventud del 26 no es algo testimonial, ¿no? No es una cosa que son los jóvenes del 26, están ahí, llevan su bandera y después hablan ahí con los jóvenes. Algo decorativo para el acto. Sino que todo lo contrario, vamos con muchas responsabilidades al acto aniversario y hay que prepararse para eso. Incluso con un orador. Bueno, el señor de mi izquierda. El señor que está a tu izquierda, que va a ser orador, uno de los tres oradores del acto, es integrante de la juventud del 26 de marzo. Venimos también de un ímpetu, de un empujón muy fuerte que fue el Campamento Nacional de la Juventud. Y eso nos ha dado una fuerza que yo estoy impresionado desde que estamos en la juventud, o se han sumado. Desde que estaba en la juventud no había visto tantos jóvenes sumados, tantas ganas de trabajar, tantos pasos en organización, eso que te decíamos, capaz que son pequeños, capaz que es un tema de puntualidad, pero en otras áreas hemos avanzado mucho y bueno, este empujón ha dado sus frutos para llenar las calles de muros, para llenar las redes de afiche digital. El campamento, que muchas veces pasa que uno dice el campamento, que va a haber charlas, no sé cuánto, y queda como que, dale, ponele que van a hacer eso. Sin embargo, ustedes les rindió mucho por las charlas, pero les rindió mucho por la camaradería entre ustedes, ¿no? La construcción, seguramente. Y son los dos, medio que los dos puntos más importantes del campamento, ¿no? No es nada un campamento sin contenido, no es nada un campamento sin algún taller, con compañeros, con un poco de estudio, con debates, con conversaciones. Y bueno, y tampoco es un campamento si no está ese eje que vos decís, que es un poco relajarse, es febrero, hay playa, hay noches preciosas. Y bueno, esas dos cosas son factores, en este caso, generan un campamento. Bueno, la cantidad de gurises que había, como decía, la calidad de los talleres que se dieron y también las ideas que surgieron después de las conversaciones que tuvimos después de esos talleres fueron muy buenas en nuestro balance, por lo menos. Fue uno de los mejores campamentos también del pasado y presente cercano, ¿no? Lógico. En el pasado cercano está la pandemia, que sí, es fácil que competirle, claro, ¿no? Pero, 2 años en lo que es una juventud es mucho tiempo. Sí, tal cual. Y bueno, pero eso mismo, y no solo quedó ahí, no solo fuimos al campamento, volvimos a nuestra casa a tomar mate, sino que surgieron un árbol de tareas, una ramificación de tareas, de organización, que bueno, estamos intentando manejarla responsablemente. Sí. Qué bueno. Ustedes decían lo de la conversación con los compañeros, ¿no? Con jóvenes, que me imagino que ahí estarán los que están militando, pero estarán aquellos que no están, que estuvieron y no están, y los que nunca estuvieron. Sí. ¿Qué papel le ven ustedes a esa conversación personal, el mano a mano, en esta época en que todo el mundo se escuda en las redes, en internet, en todas las otras formas que no implican el compromiso de mirarte a la cara y decirte, te estoy diciendo, te invito, que te discutan, que... Sí, estamos en una época y en un tiempo de mucho estímulo, ¿no? Estamos completamente estimulados por todos lados. La televisión, el celular, las redes, todo. Hoy en 3 minutos ves un video, un resumen de una hora de algo que pasó. Uh-huh. Y 3 minutos es mucho. Tres minutos es demasiado, ¿viste? no llegan a los tres minutos. Cortás antes o adelantás la presentación. Cosas también, lo que hablábamos hoy, detalles, ¿viste? De cosas que te permiten omitir la intro, ¿viste? Bueno, que todo pase más rápido. Claro. Quiero omitir la intro, ese es un lenguaje incluso ya de claro, pero es que es un lenguaje de video. Sí. Y cada uno después se pone a pensar, bueno, laburé para hacer esto y la gente lo va a saltar. Nadie lo va a ver. Impresionante. Pero en todo eso, esto que estamos diciendo, el mano a mano y la palabra se hace fuertísimo, ¿no? Es lo que marca la diferencia, parece claro. Mentira. Aunque sea un mensaje con nombre, de que no sea un mensaje general, que yo te diga Marcelo claro. Tal cosa, uh-huh. Que vos digas, bueno, mirá, loco, me está mandando un mensaje a mí, claro. Quiere hablar conmigo, que no sea un compañero, nos encontramos tal día, mensaje general, que lo leen 20 y chau, saludos. Hasta en eso hace la diferencia, ni que hablar del mano a mano. Juntarse a tomar un café, conversar, claro. Y eso lo tratamos de hacer, no vamos a decir que lo hacemos de a millones, ni mucho menos, pero bueno, con un compañero que nosotros podamos mandarle un mensaje, ver, juntarnos antes de esto para invitarlo, claro. Ya hace la diferencia, realmente. Sí, y este acto sirve también como ustedes se prepararon para el campamento, que estaban invitando a los jóvenes, pero también sirve para que muchos que no han podido ir al campamento, que se quieren acercar de alguna manera, es esa posibilidad de estar presente, por ejemplo, el sábado, ¿no? Sí, nosotros tenemos varios compañeros que por un motivo o por otro no fueron al campamento. Por trabajo, por temas familiares, por asuntos que ya tenían... De agenda. Y que al acto van a ir. Y que vamos a intentar que los compañeros que fueron al campamento también vayan. Pero como decíamos, en esta vorágine que hoy te presenta el día a día, el campamento capaz que ya pasó hace mucho tiempo. Sí. Y capaz que los jóvenes ya tienen otro tipo de estímulo y de tareas y de cosas para hacer. O ya no les interesa lo que hablamos en el campamento. Porque ya vieron otra cosa, porque ya vieron otro videito de 1 minuto y medio que los convenció. Entonces, si nosotros no estamos ahí para hablar con ellos, para mandarles ese mensaje, esa llamada, es muy difícil mantenerlos, ¿viste? Exactamente. Y para todos aquellos jóvenes que también no conocen bien lo que es y quieren acercarse, de alguna manera es una puerta abierta lo del sábado, ¿no? Es la mejor oportunidad, la mejor oportunidad. Sí, sí, o la segunda mejor si pudiste ir al campamento, pero es una de las mejores oportunidades que tenemos para poner a la juventud en la calle, para hablar con la gente un rato, para hablar con los jóvenes que pasen por ahí, porque en cada acto, incluso en el acto del Che anterior, que fue en Plaza Cancha, si mal no recuerdo, mismo los jóvenes que estaban a la vuelta, que se acercaron a escuchar, pudimos conversar con ellos, bueno, varios pudimos darle un poco de seguimiento, otros capaz que prefieren que no, pero incluso en actos que no son tan masivos, ya salir a la calle, estar en la calle es también un salto cualitativo en comparación, por ejemplo, a cuando lo hacíamos dentro de la fonoplatea, que se vuelve un acto más interno, que tiene su valor y puede tener su, sus razones para hacer un acto más interno, pero si la idea es estar afuera, darnos a conocer, sin duda que tiene que ser en la calle. Exactamente. Tenemos que hacer la primera pausa. Aprovechamos para mandar un saludo al Kanga, que siempre escucha la radio. Está trabajando, está escuchando. Ojalá esté escuchando. Un saludo que confirmó que va a estar en el acto y nos alegra muchísimo. Y además lleva un compañero más. Impecable. Que también es muy importante. También escuchamos de alguien que quiere ir, pero quiere, la madre va a querer ir con él. Y entonces el problema es que la madre es muy viejita y cómo la llevan, claro. Cómo la devuelven a la casa. Estaban resolviendo eso. De eso se trata, ¿no? Pero ahora después de la pausa seguimos. Bueno, hoy seguimos conversando aquí con los compañeros de la juventud del 26 de marzo, Gonzalo, Agustín. Nos escribió uno de los Diegos, que nos escribe a nosotros, dice: buenos días, saludos a los gurises del 26, un gustazo escucharlos. Unos capos, dice, me gusta cómo explican y hablan. Bueno. Les recomiendo la canción de Alí Primera, Tu Palabra. Preguntale si lo conocen. Como uno de ellos hablaba de la palabra, por eso la recomendación de esta canción. Está buena, buena recomendación. Está buena, ¿no? Sí, Alí Primera, obviamente, sí, lo recontra conocen. Sí. Está muy bien. ¿Y hay algún mensaje más? Luis Freda se comunica y dice: un saludo para los gurises, hay que darle con ganas, vamos arriba y a comerse la cancha. Dice Luis, y Desiderio manda este audio. Buenos días a todos los compañeros de la Radio 36. Y a todos los compañeros oyentes. Quiero aprovechar esta oportunidad para tratar de hacer algo que hace mucho tiempo me viene trabajando la inquietud. Qué lindo sería aprovechar que el sábado, en esta oportunidad del 52 aniversario de nuestro 26 de marzo, Unidad Popular, para que sea un lugar de reencuentro de aquellos compañeros míos de trabajo, aquellos que tengan la suerte de todavía vivir, a ver si alguno de ellos de la salud privada podíamos encontrarnos allí en la calle Convención y darnos un gran abrazo. Me refiero a los compañeros, hechos compañeros del Hospital Británico, del Hospital Italiano, del Hospital Español de aquellos años. A ver, ¿quiénes todavía podemos tener la suerte de reencontrarnos el sábado próximo en la Fono Platea de allí de la calle Convención? Es decir, invito a los excompañeros de la salud privada para reencontrarnos allí, darnos un gran abrazo a los que todavía tengan la suerte de vivir. Les habla Desiderio Campos. Qué bien. Qué bien, Desiderio. Qué buena iniciativa, además, ¿no? Sí. Qué bueno. Sí. Bueno, Diego nos aclara, dice, Gonzalo es un capo ese gurí. Lo dice Diego, lo dice Diego. Bueno, uno dice 48 horas para el acto. ¿Es mucho? ¿Es poco? Según de qué lado lo mire uno, ¿no? ¿Qué hay que hacer en estas 48 horas? ¿Qué dicen ustedes, los que están escuchando? No solo los jóvenes, vieron que ustedes están moviendo veteranos también. ¿Qué hay que hacer? ¿A qué dedicarse? Es mucho y es poco. Son las dos cosas. O es poco y es mucho también. También, poco o es mucho. Sí. Es mucho el tiempo si aún nos dedicamos a la invitada, digamos. Si vamos a seguir invitando a los compañeros y a los vecinos. Recién hablabas vos, Ángeles, antes de irnos a la tanda, que vienen un par de compañeros y traen a uno. Claro. Y esa es la tarea fundamental. Y es mucho tiempo, aunque no parezca, para decirle a tu vecino o a tu amigo: che, me voy para el acto aniversario, ¿no te quieres venir conmigo? Tengo un lugar en el auto. Sí. O es temprano. Es temprano el acto, nos da para volver. Volvemos a las 6 y poquito. Y es poco tiempo para las cosas que nos quedan por hacer. Claro. Que las tenemos controladas, ¿no? Claro. Por suerte hemos sabido organizarlo de tal manera que las cosas que quedan por hacer están casi hechas, ¿no? Sí. Que también es una tarea que organiza la organización misma del acto, sí. Vaya la valga la redundancia. Claro. Una retroalimentación ahí hay, sin duda. Exacto. Sí, sí. El que tenga bandera que lleve, ¿no? El que tenga sus enseñas. Que tenga una campera verde y un pantalón rojo, que lo lleve. Se vaya vestido de verde y rojo, muy buena. Sí, sí. Yeah. Muy buena, muy buena. Distinciones, pancartas, municipio tal, la agrupación tal. Identificar la agrupación está muy bueno también. Es importantísimo, porque nos da una visión que a veces ni nosotros tenemos. Sí. No sabemos desde dónde vienen los compañeros muchas veces. Muchos sabemos, y lo sabemos porque los conocemos. Pero la foto nos sale que viene gente, no sé, se me ocurre. Ayer hablábamos en alguna actividad que hubo por 18, de gente de la ruta 102. Gente que uno sabe que está, que uno lo ve, pero bueno, no sabe desde qué punto viene, cuánto le toma para venir. Con cuánta gente viene, y un cartel que diga Ruta 102 presente. Es muy bueno, sí, está muy bueno. Y hay, ¿ves? Para eso hay tiempo. Para eso hay tiempo. Ay, para hacerse un cartel. Hay tiempo. Para hacerse un cartel con una caja, al abrir, no sé, como sea, puedes hacer un cartel. Sí, sí. Seguramente muchos de los que nos están escuchando nos escuchan mientras están haciendo una changa o en su trabajo, el que sea, o en la casa porque está desocupado o desocupada, o en tareas mil que pueden ser, ¿no? Es una buena oportunidad para encontrarse con otros. Yo creo que todos lo sabemos teóricamente, ¿no? Sí. Que una cosa es estar solo y otra es estar organizado. Pero una vez que vos te encontrás con los compañeros, ya solo ese paso ya te da fuerza. Sí, sí. Y no solo para militar, ¿no? Para acometer la vida de todos los días, que está difícil desde que se arranca. Así que a ese que vaya también, ese o esa que vaya. Sí, sí. Totalmente. No es lo mismo afrontar todo lo que está pasando, que es mucho para un obrero, que es mucho para el hijo de un trabajador, solo, que con la compañía de la organización. Sí. Y como la organización somos todos, estando con un compañero al lado, garantizamos que se enfrenta distinto. Está claro. ¿Y cuáles son los temas que hay que poner arriba de la mesa desde la juventud del 26 de marzo como para preocuparse hoy y también marcar la cancha de alguna manera? Para decir, la juventud del 26 de marzo está preocupada por esto, esto y esto. Y bueno, creo que capaz que uno de los puntos principales que estamos trabajando ahora es la reforma educativa y la implementación a esta altura de la reforma educativa. Y asumo que en el discurso que escribe el camarada Isamendi, el camarada González Isamendi, eso va a aparecer fuertemente, porque es algo que nos preocupa profundamente. No quiero entrar mucho en el contenido particular, pero la prensa ya la plantea como la forma. Hay poca oposición, y la oposición que aparece ante esta reforma es muy superficial, no va a los contenidos de fondo ni a los cambios, por ejemplo, de disciplina a competencias. No se critica ese tipo de cambios, que lo que hace a uno es prepararlo para hacer fuerza de trabajo, y mucha gente quiere decir tecnificada, ¿no? Sí. Pero verdaderamente no es ni eso. Es mano de obra pronta, no crítica, o sea, sin espíritu crítico. Y bueno, y de técnico poco, vamos, hay que ser honestos. Se está preparando un renacimiento de la clase artesana. Uno está diciendo, está por venir todo importado, y uno tiene que tener las competencias claras para, por ejemplo, ser un emprendedor de venta de floreros artesanales. Sí. Eso lo ponen como un caso exitoso de una persona que pasa por el sistema educativo y dice, y termina, encuentra la forma de hacer jarrones, creo que es. Sí. Y luego, gracias a sus conocimientos en la educación, él puede hacer un Instagram, por ejemplo, y publicitarlo por Instagram. Cuando en realidad lo que estamos viendo es que no se está buscando, por eso digo, no se está buscando la tecnificación de la mano de obra. Se está buscando un resurgimiento del changuismo, que resurgimiento, no es resurgimiento porque está presente en la sociedad, pero consolidar eso, la changa, consolidar el emprendimiento que capaz que de cada 100 o cada 1000 uno es razonablemente exitoso como para mantener una familia, y el resto capaz que te da con suerte te da para vivir el día a día y no en las no en unas condiciones bien. Y bueno, esa reforma educativa está apuntando y toma como exitoso ese tipo de casos personales, ¿no? De uno pasa por el sistema educativo para prepararse ante la falta de trabajo, en definitiva, qué ¿no? Terrible, sí. ¿Cómo tiene que salir? Bueno, uno tiene que salir emprendiendo, bueno, con todos los contras que se pueden, que salen a la vista, ¿no? Sí. Y ante eso uno tiene que pararse fuerte y enfrentarse. No puede decir esta es la solución al problema. No, uno tiene que estar motivado para generar puestos de trabajo. Esas tienen que ser las políticas. Sí, claro. La política educativa tiene que sacar a una persona que pueda criticar su situación, que pueda criticar el presente político, que pueda criticar el presente laboral, que sea capaz de criticar en el sentido no negativo de la crítica negativa, ¿no? Bueno. De construir reflexiones en torno a su propio contexto, ¿no? Exacto. Pero claramente eso no es sano para el sistema rigente. Entonces es como un pecado. Claro. El que vos quieras estudiar, que vos quieras, si no es lo que te va a dar el trabajo concreto, ¿no? ¿Qué vas a hacer con tus manos en ese trabajo? Si no es eso, lo demás es como que está de más. Exacto. Por lo tanto, ¿para qué? Hay que sacarlo. Exacto, y también el derecho a disfrutar tu vida, por ejemplo, como decís vos. Uno puede estar 8 horas trabajando, 8 horas de sueño, y las otras 8 horas, la típica 8, 8 y 8, ¿no? Pero nosotros tenemos derecho a un día sentarse y querer aprender a tocar la guitarra, por ejemplo. Sí. Estamos sí. en nuestro derecho como seres humanos, y cada vez más estamos más lejos de conseguirlo. Exacto. De tener o el tiempo o los recursos. Y bueno, hay que, primero que nada, hay que sostener unas condiciones de vida mínimas que no se sostienen. Y esta reforma educativa apunta a convencernos con eso. Yo claro. creo que ese es el fin último, que es decir, bueno, si no estoy en condiciones razonables de vida, es mi culpa, porque no emprendí lo suficiente, o porque no soy competitivo, o porque mi producto, mi jarrón que hice, no le gustó. La gente no lo compra. La gente no lo compra. Sí. Y bueno, eso es una especie de lectura bastante macro de la reforma. Después hay puntos muy particulares y uno de los más grandes es eso. ¿Cómo se pasa de la enseñanza disciplinar, por ejemplo, de vos decís, uno aprende biología, uno aprende ciencias de la computación, a el aprendizaje de competencias, en lo que uno puede lograr, que no es un enfoque razonable si uno quiere desarrollar un espíritu crítico? Sí, sí. Y que no es una cuestión de defender el tipo de educación que teníamos, ¿no? Porque a veces uno parece que al oponerse a esta reforma educativa está defendiendo un avance en la educación que es tal, y que eso no es así. Nosotros proponemos hace varios años ya una reforma educativa en serio, que aporte y vaya en la línea de todo lo que decía Agustín. Y lo que teníamos hace el año pasado está muy alejado de eso, está muy alejado. Y que esta reforma no nace de un repollo, no es una cosa que como se quiere instalar de que es una cosa de un día para otro, ¿no? Sí. Que bueno, no hubo pilotos, no sé qué, se hace de un día para otro, es de este gobierno y salió. Es una cosa que se viene leudando hace ya varios años. Y tenemos hay que hacer ejemplos. Pausa ahora. Vos sos estudiante universitario. Sí. ¿En la universidad se está ya a todo ritmo o...? Ah, la universidad está al palo, excepto hoy. Por el paro general. Pero sí, la universidad, por lo menos las facultades tienen cada uno calendarios independientes. Claro, claro. En mi caso, que es ingeniería, el 28 de febrero, creo, 26 de febrero, ese fin de semana, ese lunes, uno de sí. esos, ahí yo ya arranqué las clases. Ahí arrancaron. ¿Quedan cosas todavía estas por internet, cómo es? ¿Virtuales? Hay bastantes. ¿Hay clases? Hay bastantes. Hay. Yo tengo monitoreos virtuales, tengo bastantes clases presenciales igual. Ajá. O sea, pero estamos en esa modalidad mixta. Ingeniería justo igual es una de las carreras que antes de la pandemia incluso estaba en esa movida. Ajá. Pero sí queda. Pero hay mucha... Vino para quedarse la virtualidad. Sí, sí. Lamentablemente. Bueno. Échala, tu palabra contra quien sea de un... una vez. Así sepas que rompe. Bueno, seguimos conversando con los jóvenes del 26 de marzo y estamos en comunicación con Emiliano Cardoso. Emiliano, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Marcelo, ¿cómo estás? Bueno, bien, queriéndote incorporar en esta charla, contanos un poco, vos sos estudiante de secundaria, ¿cómo es tu situación? Sí, efectivamente, me toca en esta etapa de la vida estar estudiando en secundaria, acá en Salinas, en el Liceo 1 de Salinas, concretamente, empezando este año el curso de quinto. Bien. Es un humanístico que es la que elegí. Bueno, en eso estamos, también participando a nivel gremial, ¿no? De lo que tiene que ver con la militancia estudiantil en mi liceo y en la zona de la costa, que bueno, que es una linda pelea año a año ir construyendo con las realidades que hay, ¿no? Que a veces no son las más alentadoras, pero siempre esa intención está, ¿no? A nivel de la participación en lo que es el movimiento estudiantil, particularmente acá en la costa, que es una, digamos, coyuntura bastante particular. Y Emiliano, preparándote también para el acto del sábado, con esa importancia que tiene. Sin duda, sin duda. Es una instancia importantísima, muy relevante, nos permite a los militantes del 26 el encuentro, confraternizar en una celebración que es, la celebración es algo tan importante, ¿no? Casi que para la especie humana, diría, y bueno, 52 años que sin duda acto a acto se van sumando factores y reivindicaciones particulares de las luchas históricas, de las luchas actuales, y que bueno, que van a estar presentes el sábado en el acto desde las 16 horas, y bueno, serán parte también de las reivindicaciones del 26 a lo largo de todo el año y de todo este proceso, ¿no?, que se está viviendo, particularmente con lo que tiene que ver con la defensa de la seguridad social. Es una de las principales reivindicaciones y que forma parte de la consigna justamente de este acto 52 aniversario. Claro. Emiliano, buen día. Vos andás en la vuelta, sos muy joven, pero andás desde muy jovencito en la vuelta esta, ¿no? De las luchas sociales, de la lucha política, de no conformarse, de salir a buscar. ¿Qué es lo que te mueve a vos? ¿Qué es lo que te llevó a agarrar para ese lado y no para otro, así más para adentro, ¿no? Y mira, si la respuesta es concreta, te diría que la 36. Sí, y no es por agasajarlos, pero la verdad que sí, la verdad que sí. Yo estoy en la vuelta desde 2019, cuando me empecé a acercar al 26, cuando me empecé a acercar a la política en general, que fue a través del 26, cuando me invitaron a participar los compañeros de la agrupación de Costa 2, a partir de que me habían escuchado algunos mensajes que mandaba yo a la radio o alguna cosa así. Y en realidad yo venía escuchando la radio por mi familia, especialmente por mi abuela, que en la casa siempre escuchaba, si bien ella todavía no era votante del 26 ni de la Unidad Popular, aún como frente amplista le interesaba mucho escuchar la 36, escuchar las opiniones que allí había, porque además había, digamos que, la voz de las organizaciones sociales, de los sindicatos, y era algo que a ella le interesaba mucho. Y bueno, a través de ahí me fue interesando un poco lo que allí se hablaba realmente. Empecé a comunicarme con la radio en algunas ocasiones y ahí fue que los compañeros de la agrupación de Costa 2 me invitaron a arrimarme, si no recuerdo mal, a un acto que hubo aquí por las elecciones de ese año con Gonzalo Abella y demás acá en Marín. Y bueno, Así fue más o menos. Por ahí arrancó la cosa. Me fui acercando, sí. Bueno, y con mucho énfasis en los temas de comunicación, que es muy importante en esta época, que por supuesto todos destacamos, ¿no? Recién le preguntábamos a Agustín, él como estudiante universitario, qué clima hay a nivel de la universidad, ahora estamos en marzo todavía, qué pasa a nivel de secundaria y con la reforma, qué es lo que ves, qué ambiente ves. Mira, yo lo que veo un ambiente de mucha necesidad de pelear, que es asumida, digamos, por los estudiantes. No, obviamente que hay distintos casos, ¿no? Dependiendo de la situación de cada centro, de cada zona, pero hay, yo creo que, si bien todavía estamos en marzo, como vos decías, las organizaciones que se, digamos, se centran en, a nivel estudiantil, recién están comenzando a reagruparse en algunos casos, a reorganizarse, porque año a año hay que hacer eso nuevamente, porque hay gente que se va del liceo, hay gente nueva que viene, pero yo creo que va a ser un año muy importante en ese sentido, digamos que la reforma, si bien se sabe que abarca a muchos sectores de la educación pública, tanto primaria como formación docente también, y lo que es formación técnico-profesional, creo que secundaria va a tener un rol principal en la lucha en ese sentido, como lo han tenido históricamente los gremios de secundaria en algunos casos, ¿no? Los gremios de secundaria históricamente han tenido un papel muy importante en el impulso a las luchas relacionadas con la educación en cada momento histórico, y bueno, no creo que esta sea la excepción. Hace falta mucho trabajo para eso, hace falta mucho esfuerzo del movimiento estudiantil en secundaria para poder difundir y bueno, hacer entender la importancia de esto a con quienes estamos en el día a día dentro de la clase, pero que a veces está bueno tomarse un rato para conversar sobre algunos temas un poco más fuera de lo curricular, digamos. Emiliano, ¿estás invitando para el acto para este próximo sábado? Por supuesto. Me parece, como decía recién, es fundamental que todos podamos encontrarnos allí, que todos podamos escuchar, que todos podamos conversar, que todos podamos disfrutar del canto popular, disfrutar como decía recién, confraternizar con los compañeros, y es una instancia de encuentro, muy enriquecedora. Bueno, por supuesto el sábado nos vamos a estar viendo allí todos, ¿no? Sí, por supuesto. A Emiliano, por lo que dijo un pajarito, lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Sí. Lo dejamos así. Lo vamos a ver. Ahí. Bueno, Emiliano Cardoso, muchísimas gracias por este tiempo. Por favor, Ángeles, Marcelo, toda la gente de la radio, es un gusto enorme siempre para mí estar con ustedes. Bueno, realmente, nos vemos el sábado. Un abrazo. Chau, chau. Vamos con algunos mensajes de los oyentes. Teresa dice, los escuchamos desde Barcelona, suerte en el acto, que vaya mucha gente, lo merecen, dice Teresita Nocetti. Qué bárbaro. Horacio, buenos días, haciendo rollos para la pegatina y tengo pronto los volantes para repartir en el barrio y para las volanteadas en Plaza Cagancha. Saludos a los gurises, nos vemos el sábado. También escribe Tato, que dice que es artesano del cordón, dice que ayer fue a la marcha e invitó a jóvenes y le respondían que los políticos son todos iguales. Y Tato dice, ¿se les puede preguntar a los invitados qué opinan ellos de esto? Muy bueno. Una vez estábamos volanteando listas, creo que era, ya en el clima electoral 2019, sí, ¿no? Con todo lo que eso conlleva. Con todo lo que eso conlleva. Estábamos con el maestro Gonzalo Bello. Apareció Bello. Ahí estábamos con la... ¿Cómo se llama? Con la carpita, no me sale el número. El gaseo, perdón. Apareció Bello. Y dice, bueno, damos unas listas, no sé qué. Y salimos atrás de de Abella. Y dice. Y habían unos jóvenes, y Abella va, se acerca a esos jóvenes y le dice. Le da una lista y le dijo exactamente lo mismo. No, ¿pa' qué? Si son todos unos chorros, no sé qué. Y dice, y bueno, por eso mismo, agarrá la lista y votá acá. Claro. Ya, por eso mismo hay que sacarlo, dijo. Dice Abella, le dijo a los jóvenes. Y bueno, lo gurice medio. Sí. A regañadiente agarrado en la lista, porque claro, hay una concepción, es cierto que hay una concepción y se está desarrollando una concepción apolítica de la sociedad que no existe el apolitismo, ¿no? En realidad es una posición política, que es pensar que acá las clases políticas están para hacernos daño y que no es su objetivo, pero en su objetivo por llenarse de plata no les molesta hacerle daño al pueblo. Y hay que entender que bueno, primero hay que entender lo que es la democracia liberal, ¿no? La democracia burguesa, como sí. Le decimos nosotros. Es una democracia que ellos ponen las reglas de juego para favorecer a una clase, que es la clase apropiada de los medios de producción, la clase burguesa. Y nosotros no somos burgueses. Entonces la clase política va a patear, ¿no? Y va a acumular para la clase burguesa. Entonces, en el sentido de la palabra, es decir, los políticos, ¿cómo fue? No sé bien cómo dijo. Son todos iguales. Son todos iguales. Bueno, que sean, que están pateando para un lado que no es el nuestro, que nuestro favorece, es cierto. Pero bueno, hay políticos y hay algunos partidos políticos que su interés no es la clase burguesa, que es la clase obrera. Que quedan pocos. Seguro. Eso vamos a decirlo. Pero hay. Y entonces, no es cierto que los políticos son todos los mismos. Hay que ver y hay que entender la concepción de clases, ¿no? Y ver a qué clase están defendiendo. Sí. Metemos en una bolsa a todos los que defienden la clase burguesa y podríamos. Claro. Ellos sí son todos iguales. Porque no importa quién esté en el poder, el beneficio, en matices, o a diferencia de alguna matiz, va a ser para la clase burguesa. Sí. Identificar aquellos partidos que defienden a la clase trabajadora es un desafío, porque es muy fácil meter a todos en la misma bolsa también. De acá lo contás con los dedos de media mano, los partidos políticos que defienden a la clase trabajadora. Y para mí eso es una tarea histórica e importantísima de nuestro movimiento, ¿no? Hacernos dar a conocer como un partido político diferente en ese sentido, diferente en la clase a la cual defendemos. Sí, aparte hay toda una intención de demonizar la palabra política, ¿no? Lo que es un político. Y se piensa que solo el que tiene plata puede ser político, ¿no? Es una cosa de ellos, no es una cosa del obrero, no es una cosa del estudiante ser político, ¿viste? Es una cosa para la gente que tiene traje, tiene maletín, ya tuvo auto, por supuesto, una vida hegemónica, una pareja establecida con una persona que tiene que ser de su sexo opuesto, todas esas cosas que vienen desde muchísimos años, muchísimo, y que tienen que tener una familia con apellido, ¿no? Sí. Si vos sos tal apellido y tu padre fue político, vos tenés que ser político porque esa es tu carrera. Es una carrera ya que se estudia para ser político. Y eso no es así. No es así, no tiene que ser así. Y desde nuestra concepción no es así. El obrero tiene que ser política. Sí. El estudiante tiene que ser política. El vecino tiene que ser política. Y la hace. La hace. Porque el que se junta en una comisión de vecinos a arreglar que le corten el pasto del campito que tiene enfrente, porque no da más de rata, está haciendo política, aunque no se lo digan. Sí. Hay toda una cuestión de demonizar las palabras hoy en día que bueno, van a lo que decía Agustín, juegan pa su lado. Y el partido político no, dedícate a lo social, sí. Andá a lo social, sí, sí. No la política, andá a lo social, y eso se ha ido. Que nadie piense que es inocente. O sea, por supuesto, mucha gente cae inocentemente en repetir. Pero hay a quienes les interesa. Claro. Obviamente, a los que la tienen, tienen la manija de la cosa, no quieren largar. Pero hay que tener una actitud activa, no hay que ser pasivo frente a esto. Como decía Agustín, te dice mucha gente, no, pero son todos igual. responderles, ¿no? Sí, cada uno con sus palabras, como pueda, como quiera, explicarle esto que ustedes están diciendo. Está muy claro. Y hay que, cada tanto hay que volver a reproducir, no lo vamos a hacer ahora para no sacarle tiempo a ustedes, el analfabeto político de Bertolt Brecht, si será viejo esto de, claro, de tirar abajo la política, ¿no? De hacer, bueno, que lo definía, claro, Bertolt Brecht como el peor analfabeto, el analfabeto político, y explicar con pocas palabras, como lo hizo él también, todo lo, sí, que incluye, sí, la política, ¿no? Es que como nosotros nos dedicamos e intentamos dedicar tiempo, horas y esfuerzo en la construcción y en la formación de nuestros compañeros, la formación política, ¿no? Sí. En una dirección y con un objetivo que es la toma de poder por parte del pueblo, dar esto vuelta, ponerlo pata para arriba, y eso nosotros lo estudiamos y le dedicamos tiempo a eso, sí, a dar herramientas para pa hacer eso y darnos herramientas, obviamente, sí, a nosotros mismos. Ellos también lo hacen. No debemos ser ingenuos, que todo lo que ellos hacen, lo hacen porque tienen un apellido. Porque soy la calle, entonces como soy la calle, ya vengo todo aprendido. Sí. No, compañero, ellos lo estudian. Sí. Y tienen cursos de formación, y tienen sus reuniones, y tienen sus cuestiones sociales también tienen. Que después todo, sí, expresan en sus partidos políticos. Entonces, ellos también lo hacen. Ahí va. Esto que ustedes están diciendo, bueno, la canción de presentación del acto, que es dar vuelta a la tortilla, ¿no? Sí, que la tortilla, sí, se, sí, vuelva. Que es de la Revolución Española. Sí. O sea, esto es muy viejo, desde, sí, tiempos inmemoriales, va junto con los pueblos, pero la importancia de ponerle el contenido actual. Por eso es muy importante la participación de ustedes y la forma en que ustedes están participando, el contenido con el que ustedes participan, porque eso es lo que le pone el valor a los 52 años, sí, del 26 de mayo. Si no, imagínate una fila así de silla de ruedas, los bastones, bueno, los caminadores y atrás el resto. Esto es joven y no es forzado. No es, sí, forzado. Sí, sí. Muchas de las cosas que se... Digo, nosotros, por ejemplo, haciendo un punteo rápido para los tres o cuatro golazos que diremos el sábado, nos encontrábamos que varias cosas de las que nos parece importante resaltar vienen de hace... Si vos escuchás el acto del 45 aniversario, estoy seguro que varias de las cosas que vamos a decir estaban allí, sí, estaban presentes. Pero hay otras que no, y que se van reforzando mientras el sistema y este gobierno los va impulsando y los va metiendo. Entonces, lo viejo le da paso a lo nuevo también en esos aspectos negativos. Y pararse para enfrentar eso es la principal tarea de hoy en día. Muy bien. Bueno, hay una Lidia también que anda por ahí que está muy calladita porque, claro, está en otra tarea. Que si buscan a Emiliano el sábado, capaz que... Justamente iba a decir... También la vamos a ver. También la vamos a ver. Sí. Hay mucha expectativa también con estas cosas. Hay mucha expectativa. Bueno, lo que hacemos es repetir la convocatoria, ¿no? El sábado, den los datos. 16 horas, convención esquina Maldonado. El acto no se suspende por lluvia. No se suspende por lluvia. Tenemos chance y oportunidad de refugiarnos de las inclemencias. Si llega a llover, si llega a llover, nos vamos para adentro. Si no llueve, mucho mejor, vamos a estar afuera. Sí. Esperemos, y como somos materialistas, vamos a rezar para que no llueva. Vamos a hacer todo lo posible, enterrar todos los huevos que tengamos. Exacto. Pero no se suspende. Y otra cosa, y un pedido que vamos a hacer, si no, la compañera María Estel Corral, la compañera, sí, que apreciamos muchísimo y que es referente para nosotros realmente. Si no pedimos donaciones para la cantina, se nos va a complicar para nosotros. No vamos a llegar en plenitud de facultades. ¿Algo en especial o puede ser una pizza? Algo o dulce, una torta, algo fiambre, salado, sí, una pizza, lo que venga, lo que los compañeros tengan ganas de ofrecer cosas de comer de para poner en sí. la cantina, sí, para sí. obviamente para hacer finanzas, que siempre sí. que es parte es también importante, de, sí. del trabajo, ¿no? Basta si no exactamente. Es, si no es importante, digamos. Bueno, muchas gracias por haber venido, ¿no? A bueno, los dos, Agustín Martínez y Gonzalo Isasmendi, a Emiliano Cardoso, que participó por teléfono, y el sábado nos vemos todos ahí. Nos estamos viendo. Nos vemos. Muchas gracias por la invitación. Que pasen bien.